Porque ahora que estuve en el paso, a mí me invitaron a pasear. En el yonzo de Julio Blanco, qué rápido pa' caminar. En el yonzo de Julio Blanco, qué rápido pa' caminar. Y Dios quiere. Oye, lo Gabriel García. Pobre Julio Blanco, hermano de Samuelito. Uy. Me está debiendo Julio Blanco y ahora me tiene que pagar. Porque tengo un viaje para el banco y por ley me tiene que llevar. Porque tengo un viaje para el banco y por ley me tiene que llevar. ¡Claro! ¡Oye, don Cupertina! Con razón Julito es tan creído, con su aparatico por el río. Dale del paso para el tejar, nada más pa' verlo desarrollo. Cuello de la pasera ahora mismo. ¡Qué pa' que aprenda, coro, coro! De embarco Braulio y Pumarejo, Eduardo Ochoa y Juan Coronel. De Mario Atrani un garrochero, hasta quiso embarcar Samuel. De Mario Atrani un garrochero, hasta quiso embarcar Samuel. Salen a la ciénaga a pasear para verle la velocidad. Con razón Julito es tan creído, con su aparatico por el río. El que no ha andado en él lo duda y varios dirán que es que apondera. Un animal sin coyuntura da más fuerza que una culera.